Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, desvelados, desveladas, amantes de la buena música? Bienvenidos en una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, y como todos los sábados a las 8:30 de la noche, más o menos, pues vamos a estar acompañándolos aquí durante los casi 60 minutos de programa, en el cual pues vamos a tratar aquí unos temitas que nos ha estado... De hecho, esto que vamos a hablar, que es algo así como que el comportamiento humano, ya ha estado pues en la página de Ciencia y Humanismo, que por cierto se la recuerdo, para toda la banda que es la primera vez que nos escucha. Pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y es www.cienciayhumanismo.blogspot.mx. Ahí es donde empezamos hace ya 3 años. Y nuestra página de aterrizaje en Facebook es Diagonal Ciencia y Humanismo, así todo junto en minúsculas. Lo pones así y es lo primero que te va a aparecer, ¿no? Una foto de un astronauta, ahí es. También está un grupo, ahí también es. Para que nos pongas todas tus dudas, preguntas, y si es por Twitter, es @mario_albenis, ahí para toda la banda que nos quiera seguir. Saludos hasta Nueva York, sí, que nos han estado publicando cosas desde allá, y a todo el planeta Tierra. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, bueno, más o menos, no es en vivo, es en muerto. Estamos transmitiendo desde un lugar debajo de la luna, que ahorita en este momento se encuentra creciente. Faltan algunos días para que pues tengamos otra vez una luna llena, como cada 28 días más o menos. Y pues bien padre, ¿no? Aquí está con nosotros en este lugar que, o por supuesto, la nave se allí nos trajo. Porque ya ven que estos últimos 3-4 programas se ha estado, pues no ha habido así mucha raza, ¿no? Pero aquí con nosotros está Efren Gerardo Santiago, egresado de la Facultad de Letras o Filosofía y Letras. Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la carrera de Filosofía, así es. ¿Y cómo estás, Efren? ¿Qué onda contigo? Muy bien, mucho gusto estar aquí, la verdad. Hace un buen rato que no nos dábamos la oportunidad de platicar con el Albenis. Y la verdad me da mucho gusto el hecho de tener un lugar en donde se pueda abrir a este tipo de temas y poder platicar a gusto, tranquilamente, sobre cosas que regularmente la gente no platica. Exacto, que no. En otras partes. Sí, porque de repente estamos tan atareados con el día a día. Y mira que iba pasando un carro, vamos a saludarlo. Era un Atos. Sí, era un Atos. Y estamos bien padre, ¿no? Aquí bajo la apenas creciente luna. Pero sí, de repente llegas del trabajo cansado, ves a tu esposa, o si eres mujer, ves a tu esposo. Y, o a tu esposo, incluso. Exacto, hombre, ándale. O a tu gato, ¿no? Y pues de repente no tienes tanto tiempo para pensar acerca de muchas cosas que haces sin saber por qué las haces. Por ejemplo... uno de los mensajes en nuestra página del Facebook pues estuvo muy interesante. Está muy largo como para leerlo ahorita, pero es acerca de un cuate que era un niño que se llamaba Jesucito, por decirle así, que pues toda su vida giraba en torno a lo que los demás le decían. Por ejemplo, no sé, si su amiguito Pedrito le decía: oye, que mira la camiseta marca Niles que me acabo de comprar. Bueno, marca Nike, ¿no? Que me acabo de comprar. Y ahí el otro decía: oye, pues entonces esta marca es buena. Y se compraba una playera. Oye, que ya tengo cuenta de Twitter. Y el muchacho ya tenía cuenta de Twitter. Que ya tengo cuenta de Instagram. Y ya tenía su cuentita de Instagram. Y que se iba a los mejores antros. Que compraba las marcas que anunciaban en la tele. Que tenía los carros que le decían en la televisión que comprara. Y que a fin de cuentas su vida estaba basada totalmente, como un borreguito, debajo de esta, pues de estos engranes del sistema. Su nombre es Jesucito, como ya lo dije. Nada, no es cierto, no se llama así, pero acerca del comportamiento humano, ¿no? A lo mejor tú que estás ahí escuchándome también dices, oye, pues sí, ¿no? Yo también consumo estas hamburguesas de la M, o también, pues, compro la cerveza que todo el mundo compra aquí en Monterrey, la Light, que sabe a agua. Sí, no sabe, sí, agua, sí. Sabe, o sea, exacto, yo prefiero tomar agua que tomar esa cerveza. Así que por eso estamos acompañándonos con un Black and White. Y bueno, ¿tú qué nos puedes decir al respecto, Fren? ¿Cómo ves la conducta de los seres humanos que, pues, que hacen lo que los demás les dicen que hagan, ¿no? Pero deja tú, bueno, por ejemplo, son muy buenos los ejemplos que mencionas, pero el que se me hace todavía peor, y eso lo vives ya, por ejemplo, en gente de nuestra edad, ¿no? De 20 para arriba, de bueno, estudié una carrera y estudié una maestría y estudié un doctorado, y eso te asegura la vida y te asegura, trabaja como todos los demás, échale más ganas, haz horas extras, y como que a final de cuentas te vuelves como el clásico ratoncito que está ahí girándole la rueda y no avanza en ningún sentido, porque es el camino que todos nos dijeron que íbamos a seguir y que íbamos a llegar a algún lado, y te das cuenta cuando volteas que no hay nada. Y no te preguntas muchas veces por qué estás haciendo eso. O sea, a lo mejor dices, yo quiero ser doctor como mi papá. ¿Por qué? Porque él es doctor. Y mi abuelo fue doctor y mi bisabuelo fue doctor y vengo de una familia de doctores. Pero a lo mejor a ti te gusta, no sé, la música y quieres ser un gran guitarrista. Pero no. La sociedad o tu familia, que también es parte de la sociedad, pues ya te inculcó la idea de que vas a tener que ser doctor y te olvidas de que a lo mejor pudiste haber sido el próximo Johann Sebastian Bach o Ludwig van Beethoven o la Cuca, ¿no? Pero sí. O por ejemplo, lo que mencionabas de el carro que ves en la tele. Pero a veces tan quieres ese carro en la tele y está muy bien, pero incluso el camino que te trazaron tu familia que tuvieras que seguir, ni siquiera te da para ese carro, y es como que todavía más frustrante. Ah, sí, la sociedad está diseñada para mantenerte frustrado. Sí, porque fíjate, por ejemplo, compras un producto, una computadora nueva que la acaban de sacar y la acabas tú de pedir en la tienda de la manzana o en la tienda de la ventana, y resulta de que les presumes a tus amigos y a los 3 días ya sacaron algo nuevo. Entonces, oye, me acabo de gastar 8, 10, 12 mil pesos en este dispositivo que ya está obsoleto y que ya salió la nueva versión, y tengo que comprar el otro porque tengo que estar a la vanguardia. O que simplemente no funciona como funciona el otro. Y sí. O que tiene un botón de más. Sí, o sea. Que te dijeron al principio que no era necesario. Sí. Y una vez como que, la circuncisión. Más o menos. Entonces, pues así es, ¿no? Y tienes ahí tu tabletita bien padre y ya la quieres cambiar por lo nuevo, pero pues todavía ni la siquiera la aprendes a usar. Te están dictando la forma en la que debes vivir. Ya tienes tu carrera, muy bien. La maestría, 2, 3 años más. Ya tienes tu maestría. Ya tienes carro, muy bien. Trabaja más. Saca una casita de Infonavit, o al menos use ese crédito para comprar una casa, y endéudate durante el resto de tu vida, hasta que cumplas 5 o 6 décadas, y ya empiezas a disfrutar hasta que eres viejo lo que debiste de haber disfrutado desde que naciste. No te enseñan a disfrutar, por ejemplo, en las escuelas, que hablamos hace 2 semanas de la educación. Te dan las materias de biología, de geografía, primaria, secundaria, y luego llegas a un punto en la universidad en que pues ya te especializas, pero estás viendo materias y más materias y más materias. Pero ¿cuándo en una escuela te enseñan a ser feliz, a pasártela bien? Nunca. O hacer cosas diferentes incluso, o sea, a poder guiarte conforme a lo que tú puedes hacer, conforme a tus fortalezas, capacidades y todo lo demás. O sea, a veces estamos tan poco acostumbrados a no hacer, o más bien a crear cosas distintas, o a crear caminos distintos, porque estamos por ejemplo, el término educación me parece muy bueno que lo menciones, porque algo que me parece muy curioso es que el término educación está guiado a sacar de ti las mejores capacidades, ¿no? De hecho, eso significa educar, significa sacar o extraer de ti lo mejor, cuando en realidad cuando vas a la escuela lo que haces es llenarte de datos y más cosas, y en realidad lo que te hacen es introducirte más información y no, nunca como que el desarrollo de la persona. Exacto. para poder crear muchísimas mejores cosas. Porque las escuelas están hechas también para albergar a la mayor capacidad de alumnos. No sé, tienes 30, 40 compañeros y tú eres un número más, eres una matrícula y no te están dando la atención que tú necesitas, quizá. Porque hay otros niños, hay otros jóvenes y hay otros adultos que están al lado de ti acompañándote y que tienen otra educación o que tienen otro sistema de aprendizaje. Y bueno, mucha gente de aquí de la ciudad batalla y lo que más quiere es irse a vivir a una casita de campo con un caballo, con un perro, que es mi caso. Ay, todo frustrado, ¿no? Pero sí, o sea, yo pienso que estaría bien, bien padre grabar estos programitas que, digo, me van a seguir escuchando. Pero desde un lugar así, totalmente apartado, ¿no? Ahora vas a decir, pues se supone que lo que te quieres es ir de la tecnología. Bueno, yo no le voy a estar pagando a la CFE, yo puedo crear mis paneles solares o puedo crear un generador. Tengo mi electricidad, tengo un pozo de agua y de alguna forma estoy como que fuera del sistema. Tengo mi perro, tengo mi caballo y alguna mujer o dos o tres. Entonces, bien padre, ¿no? Y desde ahí digo, oye, en las noches veo el cielo bien padre, se escuchan las cigarras, las chicharras, y cada vez que quiero ir a la ciudad voy, pero no porque tenga que despertarme con el sonido de los camiones que están pasando por mi ventana, o porque tengo que levantarme a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana para ir a cumplir con el horario del trabajo, en el cual si llego 5 minutos tarde me rebajan cierta cantidad de dinero y tengo una presión sobre mi cabeza bien horrible. Entonces yo sé que las cebollas, las gallinas, los tomatitos, pues ahí están. Igual, hay que tener disciplina, pero ya no estás... Ya no estás con un chicote en la espalda para que vayas como esclavo a cumplir con un horario. Oye, tienes que ir al baño y le pides permiso a tu supervisor. Pues, ¿qué es eso, no? O sea, es una necesidad fisiológica, ¿no? Y, pero bueno, sí. Tampoco las frustraciones de ir al baño, creo que sean necesarias sacarlas aquí. No, pero es que así son muchos trabajos. No, y te entiendo completamente. La riegas y te descuentan lo que, no sé, se me fregó una hamburguesa, o que este producto salió malo, te descuentan. O que no dijiste la palabra de que aquí en Black and White estamos felices de que seas nuestro cliente y te descontaron 100 pesos, ¿me explico? Entonces, estamos robotizados, mi querido Lefren. ¿Cómo ves? Pues más que robotizados, y yo creo que eso es como que viene a ser como la palabra más clásica al tema. Yo creo que estamos por el camino de la comodidad, del confort, porque la verdad sí es bastante confortante para la mayoría decir, bueno, pues sí, voy a la escuela, sí, hago la tarea, sí, llego a mi trabajo, sí, busco un empleo, sí, hago esto, y no ver algo diferente. Cuando en realidad a veces el hecho de salir de esa zona de confort, como dices tú, es precisamente lo que nos podría llevar a un camino distinto. Poder decir, bueno, vamos, hoy voy a hacer algo distinto, algo diferente, algo hoy nuevo. Hoy voy a cambiar. Resurtir bien mi despensa. Y dejar de hacer las cosas, las mismas cosas de siempre, y eso es lo que me va a llevar a un camino diferente y poder tener resultados distintos. Nada cambia si nada cambia, ¿no? Exacto. O sea, para poder tener resultados distintos necesitas hacer cosas diferentes. Y eso es también otra cosa de lo que pues, no nos damos cuenta. Y bueno, por lo pronto, mientras digieres esta información, te vamos a dejar con una muy buena rola. ¿Cómo se llama? ¿Lo que vamos a poner? Glory Box, The Portishead. The Portishead, a través de Ciencia y Humanismo, Radio DEM 90.5. Yo soy Albenis, transmitiendo aquí desde bajo de un árbol, aquí con Efren. Regresamos. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Bueno, esto se llamó Glory Box, a cargo de Portishead. Y aquí, pues lo que pasa es que me confundí, yo pensé que la canción se llamaba Glory Hole, pero esa es otra cosa muy diferente, que me han contado que existe, ¿no? Ahí se los dejo de tarea, no lo vamos a decir aquí, pero búsquenlo. Y si se les olvidó que dije, bajen este podcast y vuelvan a escuchar porque no voy a volver a repetir la palabra. ¿Y dónde lo puedo bajar? Porque sí, muchas veces hay gente que no nos alcanza a escuchar los sábados, pero que ya es seguidora del programa y lo quiere, ¿no? En la página de la UDEM todavía no lo tenemos, todavía no, pero muy pronto. Donde sí los puedes bajar todos, absolutamente toda esta segunda temporada, porque recuerden, la primera temporada de Ciencia y Humanismo la tenemos ahí, fueron 17 programas, y esta segunda temporada aquí en Radio UDEM, pues este es nuestro programa número 18, y lo puedes descargar desde nuestra página de Facebook, Ciencia y Humanismo, ¿no? Entonces, estábamos hablando acerca de, pues, de a lo que te orilla, ¿no?, la sociedad para que tú actúes de alguna forma. Les quiero abrir un paréntesis al respecto de una isla que pertenece al país de la India, la cual, pues, bautizaron como la Isla Centinela. En esta isla vive una tribu la cual no se le conoce el nombre, ahorita les voy a decir por qué, pero esta tribu, la gente, o sea, el gobierno o las personas que han estado cerca ahí, le han puesto los centinelenses, porque viven en la isla Centinela, ¿no? Resulta de que estas personas, pues son, se cree que han vivido en esta isla desde hace 65 mil años, o sea, y estamos hablando que esto fue 33 mil años antes de la glaciación. Estuvieron conviviendo, o no conviviendo, pero estuvieron en la misma época de los mamuts. Fue 63 mil o 62 mil años antes de las pirámides de los egipcios. Y se cree que esta tribu nunca jamás ha conocido el mundo exterior. No salen, no conocen absolutamente nada. Pero dices, bueno, pero a lo largo de los siglos pues pudieron haber piratas que llegaron. Lo que pasa es de que alrededor de esta isla hay unos arrecifes de corales que no les permiten a los barcos grandes pues hacer landing, ¿cómo se dice en español? Ay, si no, anclar ahí, ¿no? Entonces, bueno, estas personas viven en una espesura de selva y pues ellos no saben qué pasa en el mundo. Imagínate nada más. Una tribu tan vieja de 65 mil años que no conoce la tecnología y que vive con ganas, me imagino yo. Se cree que son descendientes directos de los primeros humanos de África, raza negra, que andan desnudos. Y pues hay algunos que otros videos ahí en YouTube, le ponen Isla Centinela y ustedes pueden pues revisar a ver qué onda con esta isla, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Al comportamiento humano. Ellos de alguna forma se rigen por algún líder, evidentemente, que él pues les diga cómo hay que comportarse. tampoco se salvaron entonces ellos. Sí, pero nosotros aquí estamos ya globalizados, ¿no? Fíjate, por ejemplo, que ese es otro tema. Ya se comportan de una forma similar en Japón que en Estados Unidos, en cuanto a que son dos países capitalistas en los cuales tienes una carrera desde que naces, una carrera de estudiante y luego formas una carrera de profesionista y haces negocios a nivel internacional y usas saco y hablas inglés igual que los demás, cuando antes tenías tu propio idioma, japonés, por ejemplo, con algún otro, el inglés, por ejemplo, y no sé, te vestías de una forma diferente, utilizabas otras cosas, no eran otras costumbres. Ahorita nos estamos globalizando. ¿Cómo ves, Efraín? O sea, el caso es de que pues la gente ha estado homogeneizando su comportamiento mientras vive en la sociedad. Ahí tiene mucho que ver la poca celebración, como lo dirían los filósofos franceses de los 70s. ¿Como quién? Como Foucault, Deleuze y todos los demás. Lo que tiene que ver y todos los demás, porque sí, la verdad eran toda una bola. Uh-huh. La poca celebración de la diferencia. Y al final de cuentas, tenemos que tomar en cuenta que no somos todos iguales, sino somos todos diferentes, completamente. Uno a otro. Aunque seas japonés, aunque seas García de tu familia, es diferente al otro García, sí. Exactamente. Entonces, eso es lo que venían proclamando muchísimo los franceses y mucha de la filosofía post-nietzscheana y todo lo demás, lo que tendría que ver con esa antihomogeneización, como dices tú, porque pues, a final de cuentas cada característica de cada uno tiene el valor. Algo importantísimo tiene que ver ahí lo que los muchísimos filósofos contemporáneos llamaban como la celebración de la diferencia. Todo esto viene... ¿Qué es la celebración de la diferencia? Es partir desde el punto de vista de que todos somos diferentes. No el que todos somos iguales, completamente distintos, sino el todos somos diferentes. ¿Diferentes en cuanto a qué? ¿A derechos? ¿A características? En cuanto a individualidad. Al momento del que tú eres un individuo por ti mismo, ya eres completamente uno. Uno completamente distinto al otro. Por tanto, no hay eso de que... No hay unidad, sino hay multiplicidad de caracteres. ¿Y tú lo ves positivo? ¿Cómo dijiste que se llama? ¿Esa visión? Sí, esta corriente filosófica, ¿cómo lo llamaron? Bueno, celebración de la diferencia. Celebración de la diferencia. Por decirlo de alguna manera, sí. Porque a final de cuentas, a final de todo, si te das cuenta, no podemos hablar ni siquiera, aunque estemos hablando de cosas muy similares tú y yo y de temas incluso en el que estemos de acuerdo, somos completamente diferentes y somos, tú eres uno, yo soy otro, y yo creo que hasta que no aceptemos esa parte no vamos a entender que nos podemos, uno, complementar muy bien unos con otros y otro, poder respetar lo que los otros son. Porque al final de cuentas el otro siempre va a ser distinto y siempre va a tener sus propios pensamientos. Y aunque podamos unirnos en grupo a hacer distintas cosas o hacer cosas a lo mejor muy particulares y llegar a rumbos específicos, siempre partimos de lo que cada uno es por sí mismo. Pero esa corriente filosófica la ves aterrizada en alguna sociedad, porque bueno, al menos hasta donde yo conozco, pues lo que los líderes sociales o los gobiernos o las empresas que son los que controlan mediáticamente el cerebro, pues nos han estado orillando a ser todos iguales, a que salgan, por ejemplo, X cantidad de ingenieros al año para que suplan la necesidad de producción de una empresa al año y que salgan ciertos licenciados, que salgan cierta cantidad de personas y ellos necesitan maquinitas que estén funcionando para su favor y entonces te piden pues que te comportes de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, también las personas que están dedicadas a seguir una doctrina, y esto es desde los albores de la humanidad, pues desde que crearon las religiones, ¿no? Que tu religión te necesita o te pide que estés, pues, comportándote de alguna forma, pero esas religiones fueron creadas hace X cantidad de tiempo, hace mucho. No existían las cosas que hay ahorita, no se modifican, no cambian, no se actualizan y tú sigues portándote como una persona que vivió en el año 1000 o en el año X o en el año 0, ¿no? Entonces, no podemos tener ese mismo comportamiento. El hecho de que te estén obligando, sí, de que te estén prácticamente orillando a que tengas miedo siempre, todo el tiempo, porque si no te vas hacia el infierno. Entonces necesitas comportarte de alguna forma para no pecar. Y si pecas, te sientes con una culpa que vas y se lo cuentas a una persona igual que tú, pero que estudió otra carrera diferente, llamada sacerdote, y que ahora pertenece a un consorcio de sacerdotes, los cuales tienen el permiso de escuchar todos tus chismes y todos tus rumores, y ellos, representando a Dios, te perdonan y te conceden, pues, la absolución de tus pecados, ¿no? Bueno, también obviamente una crítica a la religión desde esa manera, pues también estamos hablando de algo bastante visceral, ¿no? Y yo creo que a final de cuentas cuando estamos hablando de una doctrina de pensamiento, de comportamiento, como lo serían las religiones, va mucho más allá de la simple conducta, ¿no? Y es toda una religación y estamos hablando de un tema mucho más complejo. Pero entiendo lo que vas en el sentido de a lo mejor direccionar la vida de un grupo de participantes de cierto sector. Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que eso es principalmente a lo que tendríamos que apelar cada vez que vamos a hablar de la particularidad o de la individualidad de las personas. Que independientemente de la uniformidad en la que sigan viviendo, siguen siendo cada uno individual y siguen siendo uno cada uno diferente. Como dijo John Lennon cuando tenía aire en los pulmones todavía, imagine no religion. ¿Tú crees que el planeta Tierra necesite, o la humanidad, la sociedad en general, necesite tener una religión? Sí, por eso han sido creadas. Por necesidad, pero ¿qué tipo de necesidad? O sea, ¿por qué la necesita? ¿Para qué? Pues son muchísimas razones la que va inclinando cada ser humano a crearlas o a seguirlas. Mira, dice, por ejemplo, imagine a religion, como dijo John Lennon, imagínate un mundo sin religión. Dicen muchas personas que sin religión, pues este mundo se iría al demonio, sería la ruina y habría mucho libertinaje y bla, bla, bla, y que el mundo sería un caos. Pero el mundo es un caos actualmente. El libertinaje ya está, las guerras han estado y el planeta Tierra lo último que es un lugar pacífico para vivir. Entonces, nada cambia si nada cambia, es lo que estábamos hablando ahorita. Imagínate una sociedad sin religión, pero el hecho de que yo no tenga una religión no significa que yo soy moralmente malo. Y volvemos, malo también es un punto de vista, al igual que bueno. Es algo subjetivo. Entonces, por ejemplo, si yo educo a mis hijos a base de premio y castigo, a base de te portas mal, no te acabas tu comida y no te doy postre, no sacas 10 en las calificaciones y no te llevo de vacaciones. Eso sería una forma de educar. Lo mismo que haces con los perros. Si te haces popó aquí, te voy a dar con el periódico en la nariz y hasta que entiendas, pues ya te voy a dar una croqueta de premio, ¿no? Cuando hagas afuera. Pero los bebés no son animales, o sea, desde el punto de vista que no son animales salvajes o no son animales domésticos, son animales con razonamiento. Y digo animales porque muchos van a decir, ay, no somos animales. Lo que nos separa de los animales, de los demás animales, sería el razonamiento, pero pertenecemos al reino animal desde un punto biológico y científico. El caso es que si yo te digo, si te portas mal, te vas a ir al infierno, tú vas a vivir con un miedo. Y por eso te vas a portar bien. Entonces, eso es llevado ya al punto de vista religioso. Llevado al punto de vista social, si tú vas y no pagas, te llevas algo y no pagas por ello, te meten a la cárcel. Todos son premios y castigos. Haces una cosa y todo tiene sus consecuencias. Pero, de alguna forma, en cuanto a lo social, pues sí tiene que haber un orden general en cuanto a comportamiento, porque no vamos a dejar que todo el mundo agarre cosas de las tiendas sin pagar, pero sí podemos evitar algo que yo consideraría irreal, porque ninguna persona que yo conozca ha llegado de la muerte a decirnos, mira, fíjate que sí existe el cielo o sí existe el infierno porque ya estuve ahí. Entonces, ¿qué pasaría con o sin religión? Bueno, yo creo que en parte tienes razón con la cuestión de la diferencia entre el ser humano y el resto de los animales, que yo creo que sí es cierto que la razón es una de las diferencias, pero también está la emoción, y yo creo que el ser humano, mucho de lo que los dirige es la emoción, la emotividad, esa capacidad de sentimiento mucho más fuerte que la del resto de los animales, y la razón viene a formar parte de la directriz de esas emociones. Y por ejemplo, en el caso de la religión, es más una creación racional de una estructura por la cual dirigir esa emotividad o esa necesidad emocional que tiene el ser humano de ligarse con algo más allá de sí mismo. Yo salgo de mi cueva y traigo un taparrabos, tengo mi tribu de 5 mujeres y unos 10 niños, y yo soy el macho alfa. Hay algunos jovencitos por ahí que después van a obtener lo suyo, pero en fin. El caso es de que le agradezco al sol por salir, le agradezco a la lluvia por caer porque me da mi cosecha, y le agradezco a la luna porque me ilumina en la noche. Pero, pues bueno, voy entonces a la luna, al sol y a la lluvia a darles forma humana. Después le voy a dar poderes sobrehumanos, y después, como quiero que mi tribu esté controlada, voy a inventar que si no le rindo tributo al sol, no va a salir, y que si no le rindo tributo u ofrenda a la luna, no va a salir, y que si no le rindo tributo u ofrenda a la lluvia, no va a caer. Pero eso ya es algo que yo estoy inventando. Claro que mis hijos y esa tribu se lo van a pasar a sus congéneres cuando nazcan, y si somos fuertes y vamos a conquistar otra tribu, ellos van a ser absorbidos por nuestra filosofía, y entre más crezcamos, la historia la cuentan los que ganan las guerras, y si somos alguien importante, pues esa filosofía va a prevalecer entre ese territorio, al igual que muchas otras sociedades lo están haciendo con otras religiones en otros lugares diferentes, pero también de alguna forma están creando mentiras. Sí, porque eso es, ¿no? Digo, me van a decir hereje, pero no, o sea, ponte a pensar, nada más utiliza tu razonamiento, piensa un poco, ¿por qué tienes esa religión? ¿Por qué naciste en ese país? Dices que tu Dios es el único, ¿por qué? ¿Por qué los otros miles de dioses que han existido antes que el tuyo no lo son? ¿Por qué Quetzalcóatl no es real? ¿Porque lo adoraba gente que ya murió y que su civilización ya no prevalece? ¿Por qué Thor? ¿Por qué Odín? ¿Por qué Zeus? ¿Por qué Poseidón? No van a ser tan reales como el dios en el cual tú crees. Si hubieras nacido en Grecia hace 3.000, 4.000 años, no me estarías diciendo que tu dios es el único. Para empezar, serías... tendrías muchos dioses, serías... ¿cómo se dice? Ya se me va la palabra. Politeísta, así es. Y bueno, pues esa es la situación. Se han estado creando necesidades inexistentes para que los demás subordinados, los borregos, las ovejas, se comporten como tú, líder espiritual, quieres. Mi punto de vista no sería tan visceral, no sería como que tan en contra de la cuestión. Independientemente de mi postura completamente agnóstica, imparcial en el tema, no por defender alguna práctica religiosa ni defender a la religión misma, pero yo creo que viéndola fríamente es una respuesta a una necesidad emocional del ser humano para ligarse con algo más allá de sí mismo, y no por eso, y vaya, y eso lo cataloga dentro de lo necesario del ser humano a tener esa inclinación. No, repito, no es porque la esté como defendiendo. Ajá, sí, ni mucho menos tampoco pregonando, como dijiste tú, en el punto de vista contrario. Entonces yo creo que, bueno, la función por sí misma no tiene que ver con la cuestión de comportamiento, de conducta, sino la función religiosa es meramente emocional. Y ahí es donde participa es meramente emocional, y es donde participa la religión. La religión. Bueno, pues aquí, como lo dices, es individualismo. Cada quien es libre absolutamente de pensar lo que quiera. Y jamás aquí te vamos a decir qué pienses o qué hagas. Te ponemos los puntos sobre la mesa, citamos algunas fuentes y algo de historia. Y en base a eso, pues tú puedes actuar, ¿no? Lo importante aquí es de que si estás de acuerdo con lo que estemos hablando, ya sea Freno o yo, si te parece, pues lo puedes aplicar. Y si te gusta tanto que quieres compartirlo, pues puedes aventar esa semillita de duda. Lo importante es aquí, y yo creo que lo que nos ha hecho grandes de alguna forma a los hombres y mujeres, al ser humano, es la duda, o lo que nos ha hecho de alguna forma crecer intelectualmente. El principio de la intelectualidad es la duda. Así que, ¿por qué no dudas un poquito acerca de la canción que te vamos a poner ahorita? Te dejamos que dijeras esta información y, como diría por ahí González Iñárritu, en un momento regresamos. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo regreso. Con esto es que, independientemente de la uniformidad en la que estés viviendo o la que se pueda vivir, siempre existe esa diferencia en la cual, conforme seamos conscientes de ella y la podamos incluso celebrar, podemos llegar muchísimo más lejos que si hablamos de la necesidad de inclusión social o de la necesidad de adaptación podemos tener como seres humanos. Yo creo que incluso la necesidad de diferencia que tenemos puede ser muchísimo más profunda, y conforme la explotemos, sería muchísimo más fácil poder convivir como seres humanos. O sea, el caso aquí es sentirse, pues es que también yo creo que muchos seres humanos hacen lo que hacen por sentirse identificados con un grupo en particular, no sé, con una contracultura, una contracorriente o subcultura, como le quieras llamar. Dependiendo de sus gustos, pues tienen la raza que le gusta las ondas hippies, los góticos, los ecologistas, los, no sé, cualquier corriente, los trovadores, y que pues ese es un mundillo, ¿no? Digo, eso no tiene nada de crítica, ¿no? No va por ese lado, sino que pues hay grupos que se juntan para hacer muchas cosas, como se dicen por ahí, si tú te juntas con ciclistas, pues es porque te gusta la bici y tú también le das. Sin embargo, aquí pues cada quien es totalmente libre de expresar y de hacer las cosas que quiera mientras evidentemente no afecten a los demás. Ahorita escuchábamos, pero bueno, ahorita escuchábamos esta muy buena rola a cargo de Café Tacuba, que hablando precisamente de Café Tacuba, nos vamos al rock en español, no nada más mexicano, sino iberoamericano, es decir, España y de México para abajo, que pues durante los 80s y 90s, e incluso a finales de los 90s, pues fue o tuvo un boom en la sociedad, porque pues en los 70s, fíjate, ya nos estamos yendo a las décadas, ¿no? Existieron los hoyos, si no me equivoco, hoyos boom, algo así creo que les llamaban. Si tú te acuerdas de cómo se llamaban, pues mándalos un mensaje aquí a Ciencia y Humanismo, pero pues estos muchachos, como el gobierno de aquel entonces los obligó a, pues empezaban a cerrar los conciertos, ya no permitían que hubiera conciertos de rock en español desde la época del Tri, de, ¿cómo se llama este? El grupo del Mastuerzo, de Botellita de Jerez, que también pues se tenían que aislar y hacer sus fiestas en los garages con el sudor, y ahí imagínate todo el humo de los cigarros y todos tomando, y ya no podían tocar en antros. Ahora pues ya se abrió, más bien se abrió en los 90s, ya otra vez el rock, y la gente fue también adaptando esa misma filosofía de muchos grupos que fueron de grupos como, por ejemplo, del Tri, hablando específicamente del Tri, o Café Tacuba, o el grupo como Escape de España, o de Bersuit Vergarabat, si no me equivoco, que es argentino, sí. que igual y no es rock, pero también entra dentro de este tipo de música. Pues con una corriente muy en contra del sistema, ¿no? Y había mucha gente que se vestía de negro y que, sí, ¿no? O sea, sus camisetas del Tri de negro con el signo de paz, traído desde los hippies de Avándaro del 71 y de todas estas ondas. Pero estos grupos también vinieron a revolucionar la mentalidad y el actuar de muchas personas aquí en México y a nivel, pues, de América. Pues de hecho todo eso venía disfrazado en la parte de rock. O sea, yo creo que era rock más que nada era como la bandera en la que estaba. El rock era más que nada la bandera con la que estaba. La palabra rock era la bandera que portaba todo ese movimiento, pero en realidad yo creo que hablar de un género específico musical para esa corriente sería demasiado limitante. Sobre todo, por ejemplo, acabamos de escuchar a Café Tacuba, que yo creo que más que ser rock en español es la representación de la multiculturalidad misma de toda Latinoamérica. Y eso nos lleva a que toda esa música tiene una diversidad impresionante que más allá de las banderas o más allá de las posturas, lo que representaba en su momento era esa capacidad latina de crear, de hacer cosas tan diferentes al resto de lo que se estaba haciendo en el mundo anglosajón con la musicalmente hablando. Porque recuerdo muchísimo, por ejemplo, en una entrevista en ese momento se llamaba Rita Cantalagua, que hablaba sobre Café Tacuba. Es correcto, que hablaba sobre cómo en ese momento cuando ellos empezaban. Pues era el momento de The Smiths, de Sonic Youth, de incluso ya empezaba. ¿Del grunge? No, el grunge es de los 90s. Por eso, ¿no? Infórmate un poquito. No, pues de hecho, Sonic Youth es de los 90s, ¿no? No, Sonic Youth es ochentero. Sí, pero no es lo mismo 81 que 89. Sonic Youth empieza en el 81, su primer disco es del 83. Mira nomás. De hecho. Y sí, termina siendo la corriente principal del grunge, por ejemplo, Kim Gordon junto con un par de ellos de Sonic Youth viajan a Seattle en el momento en el que estaba el boom, y fueron los principales impulsores incluso de Nirvana. Kim Gordon es la última amiga de Kurt Cobain que lo vio vivo. O sea que Nirvana salió después de Sonny Youth. Sí. Fíjate nomás. Después. Y hemos aprendido al respecto de grunge en estos 5 segundos, gracias aquí a Fren. Pero fíjate, ahorita hablando también de Nirvana, que si no me equivoco, pues vino a ser el verdugo del glam metal, es decir, el grunge, así en sí, el género grunge, con estos grupos como Sonic Youth, como Smashing Pumpkins, como Nirvana, como Crash Test Dummies, que vinieron a, pues, a matar, ¿no?, a Guns N' Roses y a Poison y a todos esos grupos ochenteros, que también en esos tiempos tuvieron la cultura de tener los cabellos alborotados, largos, utilizar motocicletas, chaquetas de cuero y andar haciéndola de tos por las calles, principalmente del norte de América, ¿no? Que a fin de cuentas se nos pega mucho de allá de Estados Unidos, aquí a nosotros los mexicanos, pero como tú dices también, aquí nosotros tuvimos algo nuestro, algo original, que fue el rock en español, que a pesar de que no nada más era rock, aunque sí se le llamó rock en tu idioma, pues eran una pues un conjunto de grupos que tenían como base el rock, como base también las ideas al respecto del amor, que eran muy románticos también, pero desde una forma un poco más irreverente, ¿no? Sí, bueno, volviendo a la parte de la creación del grunge, por ejemplo, cuando aparece, todo comienza en Seattle, y comienza por la parte de que Seattle Seattle como localidad musical siempre estuvo como muy apartado de lo que se estaba creando en todo Estados Unidos. Por eso el glam como que en realidad no llegaba mucho. Empezó a llegar más la cuestión de Metallica o la cuestión de otro tipo de géneros un poco más inclinado al thrash metal y otro tipo de cosas. Y a la par se empieza a crear el movimiento que empiezan a hacer grupos como Green River, Mudhoney, y que a la larga empiezan a crear un movimiento que se llama el Sonido de Seattle. De todo eso se empiezan a dividir, empiezan a crear grupos como Pearl Jam, de ahí incluso Pearl Jam, muy buen grupo, sí. Nirvana, bueno, Kurt Cobain anduvo ahí vagando con algunos, audicionando con, creo que audicionó con Mudhoney para ser bajista, o con Green River, no me acuerdo. Y de ahí nace todo ese movimiento que después a la par se estaba creando Sonic Youth, todo el movimiento de Sonic Youth, de Yo la Tengo, de todos, me traes y te la pego y no me la pegas. Todos ellos en San Diego viajan a Seattle para Kim Gordon junto con un par de los demás de Sonic Youth y empiezan a crear todo el movimiento de Seattle que después conocemos como grunge. Que por cierto, un saludo muy afectuoso a Billy Corgan, que pues bueno, fue el que fuera vocalista y líder de los Smashing Pumpkins, si no me equivoco, de la ciudad de Dallas, Texas, que en un tiempo, sí son de Dallas, Texas, ¿no? Porque bueno, hago alusión a esto porque cuando yo estaba chavito, recuerdo que mis primos mayores se juntaban con estos muchachos de Smashing Pumpkins, o sea, los primos que ahorita tienen 30 y tantos, no sé, me llevan algunos 10, 15 años, pues se juntaban con esta banda, ¿no? Y incluso pues yo los vi ensayar cuando yo vivía allá en Dallas, hace ya mucho tiempo. Pero pues un saludo para todos los Smashing Pumpkins. Es más, va a ser la rola con la que vamos a cerrar este programa. Me gustaría ponerles algo pues conocido de Smashing Pumpkins. ¿Qué tal que ponemos la de 1979? ¿Cómo ves? No me pare. Sí, bueno, nos vamos a ir con esta rola. No sé si quieras agregar algo, mi estimado friend, antes de despedirnos. No, para nada, la verdad, más que nada me encantó estar platicando aquí fuera de poses intelectualoides sobre temas muy padres y de manera tan relajada. Y además, compartir un poquito ahí lo poco mucho que se puede saber. Y si quieres que Efren vuelva a venir, marca asterisco 91111 desde tu plan, ¿no? Tú puedes también estar aquí como te los hemos estado recordando cada semana en la página de Ciencia y Humanismo. Por ahí hubo una publicación que hicimos al respecto de que si tienes algo que decir, No sé, ahorita a lo mejor nos estás escuchando mientras te echas un hot dog en el puesto, o estás en un taxi, o tú eres taxista, O otras o sí, cosas. otras cosas, vas rumbo al antro, Sí. no sé. El caso es de que si tú tienes algo que decir, que estoy casi seguro que sí, porque la mayoría de nosotros queremos que nuestras voces sean escuchadas, pero no sabemos cómo ni dónde, pues siéntete libre, ya sea de mandarnos un mensaje personal, ya sea a través del Twitter, que es arroba Marion-Albeniz, o a través de la página de Ciencia y Humanismo, y puedes venir a transmitir con nosotros, o también nos puedes mandar pues tu contenido grabado en audio, es decir, no sé, agarras el micrófono de tu computadora, porque igual y puedes decir, pues sí, sí quiero, pero no sé cómo. Bueno, agarras el Oh. micrófono de tu compu o tu celular, grabas, le das inicio, si tienes Windows, grabadoras, a todos los Pues más que accesorios. nada, pues para que no estés aquí con el locutor, y puedas hacerlo libremente. Exacto, y no, y qué gacho eres, pero nos lo puedes mandar. Ok, ya tienes tu material grabado, ya grabaste, no sé, alguna entrevista con alguien, estás en una plática muy interesante con tu mamá, con tu papá, con tus abuelitos, con tus tíos, con tus amigos, con la vecina, con el lechero, con quien quieras, y grabas algo y lo puedes subir. ¿A dónde lo puedes subir? Una vez que lo grabes como archivo MP3, lo puedes subir a mediafire.com, puedes crear una cuenta, o en RapidShare, o en Let It Be, o en cualquier servidor o En hosting, en Dropbox. Dropbox que tú quieras, y nos lo puedes pasar. Nosotros lo descargamos y vemos la forma en la cual lo podemos agregar como pues O parte de... grábalo en un cassette y mándalo por correo. Ándale, bueno, no, en cassette ya no manejamos nosotros. No, ¿por qué? No, pues porque ya es obsoleto, Ah, ok. fíjate, lo que hablábamos de lo obsoleto. Y después salió el CD, el MP3, el MP4, el MP5, el O mando MP6, un el USB por MP7. correo. No, no, sería muy difícil, ¿no? Pero sí puedes hacer eso, mándanos tu contenido, absolutamente de lo que quieras. Claro, evidentemente no nos vas a mandar la conversación que tuviste con tu abuelita acerca de por qué te pegaban cuando eras niño, pero sí Igual sería... y puedo aportar un chorro. Bueno, sí, fíjate que sí, cierto. Pero lo que sí es que si tú crees que lo que tienes que decir es para, pues digamos, aportar a la humanidad, a la sapiencia, a la ciencia, al humanismo, a la historia y a todo esto, bienvenido. Nos interesa mucho que seas parte de nosotros. Recuerda que este programa no es mío, no es de Fren, no es de Leo, no es de Carlos, no es de Pavel, no es de Puyol, no es de Sandra, no es de ninguno de los Es invitados que hemos tuyo. estado. Este programa es tuyo, amigo. No, entonces, pues te queremos agradecer una vez más por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Efren también por habernos acompañado. Hombre, muchas gracias a ti. No, a ti, muchas gracias a ti. No, no, no a ti. No, a ti. Es en serio. Sí, no, A a ti, ti. no, gracias a ti. Bueno, Por muchas favor, gracias, ¿no? recibe las Entonces, gracias. fíjate las cosas que ya estamos hablando a estas horas, pero bueno, escúchenos el próximo sábado, ya sabes, en punto de las 8:30 de la noche. No sé si tuviste la oportunidad de ir estas últimas 2 semanas. ¿Te acuerdan que hablamos hace como 2 meses, no, hace un mes, de que en el Centro Cultural Alfa, que está a punto de desaparecer, pues ¿Cómo? sí, no sabías, No. ya compraron el terreno del Centro Cultural Alfa y va a pertenecer ¿Y qué van a hacer al con gran eso? emporio de habitacional de San Pedro, Garza García, Usar Nuevo casas León. Así es, o en sea, forma así de... una neurona muy importante, un cerebro científico, un museo gigantesco, hermoso, bonito, que es mi favorito, está ya a punto de desaparecer. Me han llegado pues rumores, espero que no sean ciertos, pero si tienes tiempo todavía de ir al Centro Cultural Alfa, ve, ahorita está, si no me Pues equivoco, aprovéchenlo, antes de que se el acabe. gran tiburón blanco, y está también el otro que ya vi. El gran tiburón blanco no lo he visto, pero el otro es de los titanes de la era de hielo, que hablan de los mamuts. Y pues bueno, estuvieron hablando, me tocó ir a esa conferencia, una velada acerca de las Pléyades, que pues si no sabes qué son las Pléyades, pues búscalo en Google, es cierto, ¿no? Las Pléyades, sí, de hecho ya te habíamos hablado de esto, ¿no? En Yahoo Respuestas, En ¿no? Yahoo Respuestas, ¿no? MX.Yahoo Answers, bueno. Pues Aún. búscalo. Creo que Y ya se reveló. nos vemos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5. Y antes de que se me enojen, quiero mandar un saludo a la gente que siempre nos insiste. A gente como Denise López, como Michelle, a gente como, fíjate, siempre los que me dicen, a Carlos García, Andrea a Bustamante. Andrea Bustamante, que no sé quién es, pero pues si tú dices, es cierto, Alejandro Caviedes, a Giza Rock, a Elena Cantú Barajas, a Alex Martínez, a toda la banda que nos ha estado siempre, Carlos González. Carlos González, pues es amigo tuyo, que por Sí. qué no lo conozco, bueno, entonces a toda esa banda, ¿no? Y nos vemos la próxima semana, muchas gracias, yo soy Albeniz, no lo olvides.com, hasta la próxima. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Thank you.